Yo me llamo el padre Cirilo Martínez, soy párroco acá de la catedral de Carapeguá. Es una diócesis de 18 parroquias y es la sede también del obispo. También trabaja conmigo el padre Víctor Valiente, que el año pasado cumplió sus 50 años de vida sacerdotal y sigue trabajando ahí está. Es realmente admirable el padre, se jubiló y sigue prestando servicio a la iglesia. En muchas partes le llaman y siempre está presente. Padre, una vez más, bienvenido y queremos escucharlo, que usted mismo se presente, de qué diócesis es, de dónde es y un poco su historia. Ya muchos le conocen, ya más o menos. Gracias, padre. Dios le pague por darme la oportunidad de estar aquí. Pues bueno, yo soy el padre Luis Toro de Venezuela. Soy de la diócesis de San Cristóbal. Un saludo para mi obispo, Mario Moronta, a quien admiro, respeto y le tengo mucho cariño por ser un gran pastor dentro de la iglesia. Vengo con mucha alegría desde Venezuela, donde en estos momentos estamos pasando cosas difíciles y esperamos que ustedes se acuerden de nosotros en sus oraciones. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que allí donde están, coloquen su mente y su corazón con Dios. Seguro de que Él nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Seguro de que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Y confiado que Él nos mira y nos escucha, ofrezcámosle este momento a Él. Amado Padre, hemos dejado todo para venir a escuchar tu palabra, que es para nosotros la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada esta semilla del reino, que es tu divina palabra. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los cuatro puntos cardinales, ven, impregna este lugar de tu presencia, te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que transformes tú mismo nuestra vida a la luz de tu palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a todos ustedes. También a los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, que son fieles a este canal. Debo decirle que nos están siguiendo en muchas partes del mundo. Y los hermanos separados son fieles también a esta enseñanza. Solo que no les gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Pero son fieles. Y por algo son fieles. Porque Dios obra poco a poco en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la iglesia católica, que sea de otra iglesia, que nos está acompañando hoy aquí, que levante la mano. Algún hermano que no pertenezca a la iglesia católica y que esté presente hoy aquí, que levante la mano para darle la bienvenida. ¿Ninguno? ¿Todos son católicos? Bueno, bendito Dios. Vamos a esperar a ver de repente llega alguno y podamos entablar una conversación o puedan hacer algunas preguntas. Queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito qué hacer ante los ataques contra la fe. ¿Cómo actuar nosotros? Llámese a través de las sectas, o llámese de aquella corriente que quiere sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lo que tenemos que hacer es descubrir que sí hay personas que nos quieren destruir la fe. Eso es lo primero. Si ustedes y yo no logramos descubrir que hay gente que nos quiere destruir la fe, nunca la vamos a cuidar. Nunca nos vamos a preparar. Yo quiero comenzar leyendo las Sagradas Escrituras, allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer de la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados. Y la vamos a leer de esa Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Pero la vamos a leer de ahí. ¿Por qué la vamos a leer de ahí? Porque los hermanos separados también van a escuchar esta enseñanza. Y necesitamos mirar qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Será verdad que va a existir o existe gente que quiere destruirnos la fe? ¿Cómo nos la van a destruir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? Escuchemos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, el Señor viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. Y en cuanto a eso de que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no nos tenemos que dejar mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Repítalo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El peligro es que mientras esperamos la venida del Señor, venga alguien y nos cambie la forma de pensar. Y dice Pablo, y que nosotros seamos fáciles en cambiar la forma de pensar. Ese es un peligro. Ya existía ese peligro. Y cuando la Biblia lo deja plasmado, es porque no solamente existía, sino que además sigue existiendo y existirá para siempre. Ese es el peligro de los cristianos. Lo que en castellano nosotros llamamos lavado de cerebro. Repítelo otra vez, lo último. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no permitan que le hagan un lavado de cerebro y cambien la forma de pensar. Hay un peligro. ¿Y cómo no van a querer transformar la forma de pensar? ¿Quiénes van a querer transformar nuestra forma de pensar? Escuche, siga. Ni por carta. ¿Ni por qué? Ni por carta. Escuche, ¿cómo nos van a querer transformar la mente? Por cartas. Siga. Ni por carta, como si fuera nuestra. Ah, van a querer transformar nuestra forma de pensar a través de cartas, como si fueran de los apóstoles. ¿Ustedes no han visto que eso se ha ido cumpliendo? ¿No han visto cómo la nueva era ha querido transformar la forma de pensar de los cristianos? ¿Se acuerdan una de esas cartas o uno de esos libros que utiliza la nueva era? El Evangelio de Judas. ¿No lo han escuchado? Donde dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Y que de paso hicieron una película de eso. Y que muchos ya se están dejando transformar la mente por eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Judas. Pero usted no sabe que la Biblia dice que aquellos que vienen a hacerle un lavado de cerebro van a escribir cartas y la van a hacer pasar como si fueran por los apóstoles. Repítalo. Ni por carta como si fuera nuestra. Ah, ni por carta como si fuera nuestra. Son muchas las personas que vienen queriendo transformar la mente de ustedes a través de escritos. Les pongo ejemplo. Los testigos de Jehová con las atalayas. Y dicen que eso es tan importante como la Biblia. Haciéndoles creer como si fuera revelación de Dios, como si viniera de los apóstoles. Los mormones con el libro mormón, que ese es más que la Biblia. Escritos. Y eso va a llegar a nosotros. Ha llegado a nosotros. ¿Cuántos libros no tienen los hermanos separados que vienen engañando? Y no solamente los hermanos separados, la nueva era. ¿Han escuchado cuántos libros de ellos llegan a nuestras manos queriendo destruirnos? ¿Han visto o han leído el libro o la película del Código de Da Vinci? Que también viene a lavar el cerebro a la gente. Bueno, eso está ya escrito. Y dice Pablo que debemos tener cuidado porque eso nos vienen a robar la fe, quitando nuestra manera de pensar que nosotros traíamos, lo que nos han enseñado a nosotros. Repítalo y sigue. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Oh, ahora cuando no es solamente por los libros, por los escritos, cuando no pueden por libros o por escritos, ¿cuál es la otra técnica que utilizan? No, antes de la palabra. Ni por espíritu. Por espíritu. Es que a mí se me reveló el espíritu. Es que un día yo estaba trabajando y me dijo el espíritu: Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo, usted no debe confesarse. A mí se me reveló el espíritu. Observen que ese es el común denominador de los hermanos separados de las sectas. Decirles a ustedes que tuvieron una revelación del espíritu. Y con eso, ustedes quedan. Si fue el espíritu, bienvenido. Juegan utilizando al espíritu. Cuando no pueden por escritos, vienen metiendo de por medio al espíritu. Y cuando no pueden con cartas o diciendo que se lo reveló el espíritu, entonces utilizan, siga. Ni por espíritu ni por palabra. Ah, entonces comienzan las palabras. La iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia. ¿Cuántas cosas comienzan a decir? A destruir la fe con libros. A destruir la fe diciendo que ellos tienen el espíritu y que nosotros no lo tenemos. Y ellos tienen el espíritu, ¿sabe por qué? Porque hablan en lengua. Sarai, sarai, sarai, fuera Satanás. Tienen el espíritu. Los católicos no lo tienen. Y también dice la Biblia, por palabras hablan, hablan y no escuchan. ¿Saben cuál es el método de los hermanos separados? Hablar y no escuchar. Eso me lo sé yo de memoria. Y yo trabajé en una diócesis donde existían muchos hermanos separados. Y eran tan, no sé qué palabra usar, tan atrevidos, que le llegaban a la casa cural a predicarle al cura. ¿Eh? Y llegaron a la parroquia donde yo estaba trabajando, era párroco, y mi hermana era la secretaria. Y llega mi hermana corriendo y me dice: ay, ahí llegaron unos hombres y parece que son pastores. Yo le dije: hágalos entrar. Usted, por favor, queremos hablar con el cura. Yo le dije: ya va un momentico, ya se lo busco. Me fui al cuarto, busqué la Biblia. Regresé, le dije: a la orden, queremos hablar con el cura. Y le dije: soy yo, a la orden. Dijo: venimos de parte de Jehová, porque por revelación del Espíritu, a predicarle a usted para que salga de la gran Babilonia, de la gran prostituta, para que se pueda salvar. Y comienza el hombre a predicarme, pero el uno predicaba y el otro escuchaba. Entonces dijo: ponga cuidado como un pastor, era un superintendente, era testigo, va. Un superintendente le predica a un cura. Y comenzó a predicarme. Y como yo tengo la cara de bobo, pero bien administrada, le ponía la carita de bobo. Y me iba predicando y me predicó. Cuando ya terminó de predicar, dijo: nos vamos. Le dije: no, ya, vamos un momentico. Ahora le toca al pueblo. Ahora me toca a mí predicar. No, no, no, no tenemos tiempo. Se nos acabó el tiempo. Le dije: no, lo normal es que usted hable, yo lo escucho. Ahora yo hablo y usted me escucha. No, no, no, se nos acabó el tiempo. Le dije a mi hermana: échemele el candado a la puerta, no me lo deje salir. Échemele llave. Y le dije: y ahora usted va a ver cómo un cura le predica a un superintendente. Y comencé y le prediqué. El hombre gritaba para que yo, el otro no me escuchara. Pero yo lo ponía a leer y él iba leyendo. Él mismo iba leyendo. Y se enfureció muchísimo. Cuando ya le expliqué todo lo que él le había dicho, entonces le dije: bueno, muy bien, ahora sí ábremele la puerta. Abrió la puerta. Cuando yo estaba afuera, comenzó a decir: no, y ustedes bautizan a los niños y la Biblia dice, usted quiere que le predique sobre el bautismo de los niños, con gusto se lo voy a predicar. No, y salió corriendo. Y como yo en ese tiempo todavía era joven, pues salí corriendo también a la pata de ellos. Mire, allá en Hechos capítulo 2, versículo 39, dice: porque la promesa del Señor es para ustedes y también para sus hijos. Y allá, y le fui predicando. Y íbamos por la plaza corriendo los tres. Y yo le iba predicando. Y ellos no podían hacer nada, porque si ellos corrían, yo también corría. Y hasta que no le prediqué el bautismo, no me quedé tranquilo. Y le dije: ¿y si quiere más? Dijo: no, chao, chao. Más nunca volvieron, se curaron. Pero andaban predicando, con palabras, destruyendo la fe. Y eso, nosotros no lo creemos. Pensamos que eso no nos hace daño. Esos folleticos que reparten en la calle, que ustedes agarran y leen, ustedes no saben el daño que les hace. Nos vienen haciendo daño, destruyendo. Y dice Pablo: eso es para lavarnos el cerebro, la mente. Siga. Nos conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se acuerdan cuál es el lema de los protestantes para conquistar gente? El Señor viene, ya viene. Conviértete, hermano, que el Señor ya viene. Y si no, en el rapto se lo va a llevar a nosotros y ustedes se van a quedar latiéndole a la luna. Ese es el lema de los protestantes. Siga. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Estén alerta. Abran los ojos. Estén pila. Nadie significa que hay muchos grupos. Que nadie los engañe. Siga. Nadie os engañe de ninguna manera. De ninguna manera. Ni los adventistas, ni los pentecostales, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni con carta, ni que se me apareció el Espíritu, ni que tuve una revelación, ni tampoco con palabra. Que nadie los engañe de ninguna manera. ¿Será que el católico está preparado para eso? Mentiras. El católico no está preparado para eso. Siga. te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ah, aquí aparece una palabra extraña para muchos: la apostasía. Y si ustedes no saben qué es la apostasía, yo tengo que decirle qué es la apostasía. Pero dice la Biblia que tiene que venir la apostasía. El mismo Pablo le explica a Timoteo qué es la apostasía. Primera de Timoteo, búsquenmela con la Reina Valera. Y no me pierda dónde estaba. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué es la apostasía? Porque dice, primero tiene que venir la apostasía. Antes de que Cristo venga, vendrá la apostasía. ¿Ustedes creen que los católicos saben qué es la apostasía? Pues va a venir la apostasía y nadie se da cuenta. Y pasó la apostasía y vino Cristo y nadie se dio cuenta. ¿Qué será la apostasía? Vamos a escuchar qué es la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la apostasía. Algunos. Algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué será eso de apostatar de la fe, Pablo? Siga. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es la apostasía? Cuando la gente comienza a decir que le habla el espíritu y comienzan a escuchar espíritus engañadores. ¿Y qué más es la apostasía? Siga. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonio. La apostasía viene acompañada por varias cosas. Primero, gente que reniega de la fe. Segundo, para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo sabemos nosotros que llega la apostasía? Cuando la gente nos caiga a mentira diciendo, es que a mí me habla el espíritu y me dice, Petronilo, no se confiese con un hombre pecador igual que yo. Es un espíritu engañador. Pánfilo, eso es mentira, que en la hostia está Cristo. Es un mero símbolo, porque a mí el espíritu me dice, es un espíritu engañador. Y doctrinas, aquí donde está católico, ¿saben qué es la apostasía? Cuando viene alguien con otra doctrina, es apostasía. Ustedes piensan que la apostasía es cuando venga alguien y diga, no creo en Dios, reniego de Dios, esa es la apostasía. No, la apostasía es cuando las personas vienen en nombre del Espíritu. Cuando las personas vienen también con doctrinas diabólicas. Traen doctrina. ¿Dónde está el error del católico? ¿Por qué el católico no se ha dado cuenta que ha llegado la apostasía? ¿Por qué el católico no está preparado y no se defiende de la apostasía? De aquellos que reniegan de la fe, que vienen que supuestamente con el Espíritu y que vienen con doctrina diabólica. ¿Por qué los católicos no se han dado cuenta de la apostasía? Porque ellos no saben que el secreto de la apostasía viene, el veneno viene en la doctrina. Cuando el católico sabe que el veneno de la apostasía viene en la doctrina, entonces no anda repitiendo como loro, es que allá se alaba, aquí se alaba, ya se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. No, católico, ahí no se distingue la apostasía. La apostasía se distingue en la doctrina. Examine la doctrina para ver si es apostasía. La apostasía se centra en la doctrina. ¿Cómo el católico va a saber qué es la apostasía o quién es apóstata si él ni siquiera conoce su doctrina? ¿Cómo la va a defender? ¿Cómo la va a descubrir? Llevamos 500 años de apostasía y el católico todavía ni siquiera conoce la palabra apostasía. 500 años de apostasía, donde gente que reniega de la fe, que supuestamente le habla el Espíritu y traen otras doctrinas que la Biblia llama diabólica porque no es la de Cristo. Y además, porque vienen enseñando, por ejemplo, la hostia es Satanás. Por ejemplo, el Papa es el Anticristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica es la gran prostituta. La Santísima Trinidad es el diablo. La Virgen es una mujer cualquiera. Yo no tengo que confesarme. O sea, son doctrinas. Y el católico que no sabe lo que dice Pablo, dice, eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué Pablo habla de la apostasía? Sigan en Colosenses donde estaba, en segunda de Tesalonicenses. Primero tiene que venir la apostasía. Tienen que venir hombres que renieguen de la fe, que hablen de parte del Espíritu y que enseñen doctrinas diabólicas, que no son las de Cristo. Tiene que venir primero la apostasía, dale. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía hace que el hombre se manifieste como el hombre de pecado. El hombre de pecado no es solamente el que mata. El hombre de pecado no es solamente el que roba. Que esa es la mentalidad protestante que nos metieron a nosotros. ¿Quién es el pecador? El que roba, el que mata, el borracho, es decir, el católico. ¿Y quiénes son los santos? Los protestantes, porque no toman, no bailan pegado, no cometen adulterio, ellos son santos. Pero ¿y la apostasía? El hombre de pecado, el apóstata, eso los católicos no saben nada de eso. Si nosotros nos presentamos ante los católicos como el que no toma, como el que no roba, como el que no mata, ya el católico nos pone en un altar y nos prende velas y nos reconoce como santos. Porque el católico nunca ha aprendido en la catequesis, ningún catequista ha enseñado que la apostasía es un pecado y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado que viene destruyendo la fe, no diciendo yo soy ateo, sino desde dentro diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy creyente, pero reniega de la fe. Cuando yo era católico, eso es apostasía. Cuando usted escuche a un protestante decir cuando yo era católico, diga por su propia boca se está condenando. Eso es apostasía, renegar de la fe. Entonces observen cómo la Biblia viene a decir que así se manifiesta el hombre de pecado, con la apostasía. Y ustedes y yo pensamos que los protestantes no tienen pecado. Y así nos venden esa idea. Yo pecado no tengo. ¿Por qué no se confiesan los protestantes? Porque pecado no tienen. ¿Por qué los católicos nos confesamos? Porque tenemos pecado. Otra vez, repítalo y sigue. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El hijo de perdición, el apóstata. Siga. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ah, escuchen esto. El cual se levanta contra todo lo que sea de Dios. Usted va a decir, pero es que los protestantes no hacen eso. Ellos no hacen eso. ellos creen en Dios. Pero pregunto, ¿la Eucaristía es dejada por Cristo, es dejada por Dios? ¿Los protestantes se levantan contra eso o no? La confesión, ¿ustedes están seguros que Dios dejó el sacramento de la confesión para limpiar al mundo del pecado y salvarlos? ¿Los protestantes se levantan contra eso? ¿Ustedes están seguros que Cristo para salvar al mundo dejó su iglesia y a ella le encargó el evangelio para que el que crea en el evangelio se salve? ¿Creen en eso? ¿Y los protestantes aceptan esa iglesia de Cristo? Ah, entonces no es como ellos dicen y como ustedes piensan, que ellos no están contra Dios. Están en contra del misterio de la salvación. Dios para salvar al mundo mandó a su iglesia a predicar el evangelio al mundo entero, y ellos están en contra de la iglesia. Para perdonar los pecados dejó el sacramento de la confesión, y ellos están en contra de eso. Para alimentarnos espiritualmente nos deja el sacramento de la Eucaristía con palabras claras: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, y el que no lo coma no tendrá vida. A pesar de esa advertencia, ellos van en contra. Y usted todavía dice, pero ellos no están en contra de Dios. Ellos dicen que creen en Dios. El diablo es padre de toda mentira. Y nos hace creer que todo aquel que diga que cree en Dios, ese es de Dios y ese cree en Dios. Sepan que Satanás también cree en Dios. Y dice la Biblia, y tiembla. No se trata de eso. Se trata de mirar cómo están en contra de Dios. Y oiga, escuche la palabra de Pablo, que viene a decir una afirmación que a veces usted dice, usted está esperando que venga alguien y alguien extraño y diga, maldiga a Dios. Vamos a ver qué dice. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¡Oh! Se opone a las cosas que son objetos. Dígame si los protestantes no están en contra de los objetos de culto. En la Iglesia Católica tenemos objetos de culto. ¿Los aceptan los protestantes? No. Pero dice aquí que el apóstata va a rechazar los objetos de culto. Las imágenes son objetos de culto. ¿Sí? El altar, objetos de culto. Los ornamentos del sacerdote, objetos del culto. Ellos se oponen contra todos los objetos de culto. Siga. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Tanto como que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces ustedes están esperando a ese hombre de perdición que se venga al templo y se siente y diga, yo soy Dios. Eso nunca va a suceder. ¿Qué significa que se sienta en el templo de Dios como Dios? Se lo traduzco en castellano. Que no le va a hacer caso a la palabra de Dios y que no le importa un comino lo que diga la Biblia. Es lo que ellos dicen y punto, aunque no esté en la Biblia. Eso se llama sentarse en el puesto de Dios y creerse Dios. Ya no le hacen caso a Dios. Que Dios dijo esto, a mí qué me importa. El pastor dice esto y esto es. Y los pastores se creen. No porque digan yo soy Dios, no se trata de eso. Se trata de que ellos mismos se pagan y se dan los vueltos. Se cobran y se dan los vueltos. Que ellos mismos son los que dicen, inventan su propia doctrina. Ya no le importa la doctrina de Cristo. Ellos mismos inventan su propia doctrina, son Dios. Siga. Se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Y como Dios? Haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Díganme cuando dice todos los católicos malditos para el infierno. ¿No le están quitando el puesto a Dios? Eso, los únicos que nos salvamos nosotros, díganme los testigos de Jehová, 144 mil salvados nosotros solos, los demás todos malditos. ¿Qué están haciendo? El puesto de Dios, ya están dando una sentencia, ya estamos todos para el infierno. ¿Quién hace eso? Dios es el único juez. Pero ya los protestantes saben que ellos van para el cielo y los católicos para el infierno, ya lo saben. Ya dieron la sentencia, son Dios. Una persona murió, una persona muy santa, muy buena, y entonces se le dio ganas de comerse una gallinita y fue, se la robó al vecino y le metieron un tiro y lo mataron. Pregúntele a un protestante, ¿para dónde se va esa persona? ¡Para el infierno! Ya es Dios. Cuando la Biblia dice, no juzgues, no seréis juzgados, no condenes, no queréis condenados, porque el único juez es Dios. Pero ellos se creen dioses. Sigue. Haciéndose pasar por Dios, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No se le olvide, cuando yo estaba todavía con ustedes le decía esto. Hay un peligro a olvidarnos de esto. Hay un peligro en la iglesia a ignorar esto, desconocer esto, tirarlo a un lado y decir eso es mentira, eso es imposible. Pero Pablo dice, oye, yo se lo decía cuando estaba con ustedes. Sigue. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya es, otra vez, ya. Porque ya está en acción. Ya está en acción. Ustedes están esperando que venga la apostasía. Ni saben qué es. Algún día vendrá la apostasía. ¿Qué dice Pablo? Ya está en acción. La apostasía, los que ya reniegan de la fe, ya está en acción. Los que vienen predicando, engañando a la gente con falsa doctrina, ya está en acción. Los que dicen que los inspira el Espíritu, ya está en acción. Los que vienen trayendo libros y cartas, haciendo pasar por los apóstoles, ya está en acción. Eso ya está en acción. Pero el católico no lo ha detectado. Repítalo. Porque ya está en acción. Si Pablo dice que ya está en acción, usted puede decir que no. Mi respeto, pero yo a usted no le creo. A Pablo sí. Y esta es palabra de Dios. Ya está en acción. Y si ya está en acción, ¿por qué usted no ha descubierto al apóstata? Llevamos 500 años de apostasía y usted no se ha dado cuenta. Y eso ya está en acción. Siga. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El Señor lo está deteniendo ya para que el Señor los está con su palabra, con sus ministros los está deteniendo. Siga. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ah, y esa apostasía tiene que acabarse. Los apóstatas tienen que acabarse. ¿Cómo? ¿Cómo los va a acabar? Ponga cuidado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Matará? ¿Matará? Con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. Lo acabará con el espíritu de su boca. El apóstata sabe cómo es que se tiene que eliminar la apostasía. Con el espíritu de su boca, la del Señor, con la palabra del Señor, se puede destruir la apostasía. Con el espíritu de su boca, de lo que sale de la boca de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así venció al diablo. Y así los cristianos vamos a vencer la apostasía con el espíritu de la palabra del Señor que sale de su boca. ¿Y será que los católicos están utilizando la palabra de Dios, esa que sale de su boca, para destruir la apostasía? No. El diablo le ha prohibido a los cristianos defenderse de la apostasía. Y le ha metido en la cabeza que no hay que predicarle la Biblia a los apóstatas. Y dice la Biblia que es con el poder que sale de la boca de Dios, de su palabra, como se destruye la apostasía. ¿Y cuántos católicos ni siquiera saben que existe la apostasía? ¿Cómo va a destruir la apostasía con el poder de la boca de Dios? Con su palabra. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, para destruir la apostasía, tenemos que predicar la palabra de Dios. Ustedes ven el esfuerzo que hago por predicarle la palabra de Dios día tras día para destruir la apostasía. ¿Y cuántos apóstatas han vuelto a la iglesia? Se le ha destruido la apostasía. Así se destruye la apostasía. Repítelo y sigue. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La palabra del Señor, la que sale de su boca. Siga. Y destruirá con el resplandor de su venida. Siga. Inicuo cuyo... Otra vez. Inicuo cuyo advenimiento, venida, es por obra de Satanás. Con gran... ¿Es por obra de quién? De Satanás. ¿Cuándo el católico se va a dar cuenta que la apostasía viene por obra de Satanás? Dios dice, todos sean uno, y Satanás divide. Por obra de Satanás la apostasía. Aquellos que reniegan de la fe, aquellos que traen otras doctrinas, por obra de Satanás. Repítalo y escuchen lo que viene. Destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y escuchen más, ahí viene. Con gran poder y ¿cómo señales. Vendrá? Con gran poder y no señales. ¿Usted no se da cuenta? Otra vez. Con gran poder. Quédese ahí, otra vez. Con gran poder. Otra vez. Con gran poder. ¿Ustedes no se dan cuenta que esa es la frase que más repiten los protestantes? Aquí hay poder, aquí hay poder. Aleluya, gloria al Señor, aquí hay poder. Vente conmigo porque aquí hay poder. En la iglesia católica no hay poder. Aquí sí hay poder. Sí, sí, vienen con gran poder. Siga. Con gran poder y señales. Y señales. Y prodigios, milagros. ¿No han visto que los protestantes dicen, esta es la iglesia de Cristo, aleluya, porque aquí hay poder, aquí hay milagros, aquí hay sanaciones? Y dice la Biblia, ese inicuo, ese apóstata por el poder de Satanás, viene con gran poder haciendo milagros. Y el católico tiene metido en la cabeza y nadie se lo puede sacar, que todo milagro viene de Dios. Y el católico anda corriendo tras los milagros. Y dice Satanás, ahí viene tras la carnada. Ahí viene tras la carnada. Por eso ustedes verán que cuando se habla de milagros, la gente abunda bastante. Y no sabe que el diablo también hace milagros. Repítelo de los milagros. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, milagros mentirosos al servicio de la mentira. Siga. Y con todo engaño de iniquidad. Y con todo engaño para que la gente diga, esta sí es la iglesia de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Me meto evangélico, mi tía estaba con un cáncer que ya no podía más. Vino el pastor, le impuso las manos, y mi tía se curó. Estos ojos que se lo han de tragar la tierra, lo vieron. dice la Biblia, con gran poder al servicio de la mentira. Siga. Y con todo engaño de iniquidad para y con los... todo engaño, mentira tras mentira. ¿Cuál es el arma de los protestantes para pescar gente? El engaño, la mentira. Ustedes han visto los videos que yo he sacado, si no, mírenlos. Y verá que ellos vienen con mentiras descaradas. ¿No sacaron una mentira que yo me había metido a pastor evangélico? Ah, descarados. ¿No dijeron que el mundo se acababa en el 2000? ¡Qué descaro! Y no se acabó y siguen todavía predicando. Pero no les importa nada. Toda clase de mentira. Siga. Para los que se pierden. Otra vez. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. Todo el que le crea al apóstata, que viene haciendo grandes milagros, pero que ha renegado de la fe, se está yendo a la perdición. ¿Y por qué los católicos no hacemos nada cuando vemos que está la apostasía y que se está arrastrando a tanta gente a la perdición? ¿Por qué nos quedamos cruzados de brazos? Porque no hemos creído en la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a creer si no la hemos leído o si nadie nos la predica? Sigue. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál fue el pecado del apóstata? No haber amado la... ¿Otra vez? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es el pecado del apóstata? Haber abandonado la... verdad, porque en vez de buscar la verdad, corrieron tras los milagros. Todo aquel que corra tras los milagros va a fracasar. El que corre tras la verdad va a triunfar. Dice la Biblia, porque no amaron la verdad. Vean los debates con los protestantes a ver si aman la verdad. No les importa la verdad. ¿Por qué no vinieron a hablar conmigo? ¿Por qué, si ellos tienen la verdad, por qué no vinieron? Si aman la verdad, ¿por qué no vinieron? No les importa la verdad. Abandonaron el amor a la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si nosotros amamos la verdad, católico? Para poder destruir la apostasía, debo aferrarme a la palabra de Dios y a la verdad. Debo conocer la verdad. Siga, repítalo, el amor a la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué nos va a salvar? El amor a la verdad. Ahora vamos a hacer eco de algunas palabras. ¿Se acuerda? Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. ¿Se acuerda primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15? Si me demoro para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Se acuerdan Juan 8:31 en adelante? Si ustedes perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad. Ah, entonces aquí dice el amor a la verdad que los hubiese salvado. ¿Se acuerda primera de Timoteo 2:4 que dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? El diablo es al revés. Si Dios trae la verdad, el diablo trae la mentira. Repítalo otra vez de nuevo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor a la verdad nos hace salvos. Hoy, católicos, amen la verdad y manténganse en ella. Hermanos separados, busquen la verdad para que puedan salir de la apostasía. Siga. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Un poder engañoso. ¿Para que qué? Para que crean la mentira. Otra vez. Para que crean la mentira. ¿El apóstata en qué cree? Dale. Para que crean la mentira. El apóstata cree más que el católico, pero cree en la mentira. La fe del protestante es más grande que la del católico. El único problema es que cree en la mentira que le dijo el pastor. Es que el pastor me dijo. Es que yo no escucho a ese cura porque yo estoy firme en mi fe. Aleluya, gloria al Señor. Yo tengo una fe muy grande. Aleluya, gloria al Señor. Sí, dice la Biblia. Dios les envió un poder para que crean en la mentira. Y usted les muestra la verdad y no son capaces de descubrirla. Qué difícil les queda. Un poder seductor, un poder engañador para que crean en la mentira. Siga. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creyeron en la verdad serán condenados. Por eso, queridos hermanos, debemos amar la verdad, no la mentira. ¿Cuánta mentira en medio del mundo? Amemos la verdad, no la mentira. Siga. Sino que se complacieron en la injusticia. La mentira es una injusticia a los ojos de Dios. Siga. Pero nosotros... Ajá, aquí viene. Muy bien, muy bien. Me decían, ¿qué hacer ante la apostasía? ¿Qué hacer ante las sectas? ¿Qué hacer ante el secularismo? El no importancia de las cosas de Dios, el destruir la fe contra los ataques de la fe. ¿Qué hacer? Aquí viene. Nosotros. Pero nosotros. Aquí viene. Debemos. Otra vez. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que no nos ha permitido caer en la apostasía. Darle gracias a Dios que nos permite hoy conocer con la palabra de Dios que es la apostasía y nos permite abrir los ojos ante esta realidad. Gracias a Dios que podemos ver. Siga. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Dios los escogió desde hace tiempos, desde el principio. No se dejen creer de los protestantes que ustedes no están siguiendo a Dios, que ustedes están siguiendo al diablo, que ustedes malditos para el infierno. ¡No! Dios nos escogió desde el principio. Llevamos 2000 años desde que Cristo fundó la iglesia. Él nos escogió para que estuviéramos dándole gloria a Él desde el principio. Los protestantes, la secta, los apóstatas no vienen desde el principio. Vienen desde el año 1520 con Martín Lutero. Nosotros, gracias a Dios, venimos desde el principio. Dios nos escogió desde el principio. Debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Para la salvación. Siga. Mediante la santificación. Aquí está, escuche. Por el Espíritu. Dios nos escogió para la salvación mediante la santificación por el Espíritu, siga. Y la fe. Y la fe. En la verdad. ¿En qué? ¿En qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y la fe en qué? En la verdad. ¿Y la fe en qué? En la verdad. Dios no nos ha llamado a la santificación por los milagros. Nos ha llamado a la santificación por la fe en la verdad. voluntad. ¿Otra vez? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, así nos santificamos. Vamos a aferrarnos a la verdad. Busquemos la verdad. Siga. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿A qué nos ha llamado Dios? A la verdad del Evangelio. Por eso usted verá que yo, el hermano separado que quiera debatir, venga con el Evangelio. Vamos a buscar la verdad. Eso no es malo. Dios nos llama a salvarnos a través de la verdad, la fe en la verdad, que fue proclamado por medio del Evangelio. Pues aquí tenemos el Evangelio y de aquí podemos descubrir dónde está la verdad. Si yo estoy equivocado, que me lo muestren ellos. Pero si ellos están equivocados, yo se lo muestro para que el mundo conozca la verdad. Así vamos a ser santificados por medio de la verdad. Entonces, cuando yo les estoy predicando la verdad del Evangelio, no de Pánfilo, no de Petronilo, porque ellos dicen, cada uno tiene su propia verdad. ¿A mí qué me importa? A mí me importa la verdad de Dios. Cuando yo vengo a predicarles la verdad con las Sagradas Escrituras, no es porque me guste pelear con los evangélicos, sino que el apóstata se destruye con la palabra de Dios y el amor a la verdad que nos puede salvar. Y Dios quiere que salvemos almas. Y yo tengo que predicar la verdad de la palabra de Dios para salvar a los apóstatas, salvarlos de la condenación. ¿Y por qué los católicos no quieren hacerlo? Porque el diablo no quiere que se salven almas. Y el diablo corta a los católicos con un cuchillo de cartón. ¿Saben cuál es el cuchillo de cartón? La Biblia no se hizo para pelear. Muéstrame un capítulo. Muéstrame un versículo donde diga eso. Yo le muestro varios donde dice lo contrario. Que Cristo peleó con el diablo, con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito. Y Jesús le dice, también está escrito. Tome y deme. Pablo predicaba públicamente con las Escrituras. Rebatía con las Escrituras. Y oiga lo que viene, paren la oreja. ¿Qué hacer el católico? Tenemos los apóstatas, las sectas. Tenemos el secularismo, los que no les importa de Dios y que vienen quitándonos a Dios de todos lados y destruyendo la fe. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, amar la verdad. Siga. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene. Siga. Así que, hermanos, respiren profundo. Ahí vienen los consejos. Así pues, hermanos. Estad firmes. Otra vez. Estad firmes. Otra vez. Estad firmes. Se lo traduzco en castellano. Un católico no debe irse para allí y para acá, saltando para un culto y para otro, para una secta y para otra. Debe estar firme. Pero ¿qué es lo que nos da firmeza? Yo quiero que ustedes pongan la lupa y le hagan zoom. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes en la verdad para que los apóstatas no destruyan nuestra fe? Otra vez, repítalo. Así que, hermanos, estad firmes. Ajá, siga. Y retened la doctrina que habéis... Ahí está. Habéis... ¿Cómo tenemos que mantenernos firmes? Repítalo. Y retened la doctrina. Otra vez. Y retened la doctrina. ¿Cómo es que el católico se permanece firme en la verdad? Reteniendo la doctrina. Se lo traduzco en castellano. Un grupo de apostolado que no mantenga la doctrina, mañana será protestante, apóstata. Yo vengo de Venezuela, donde he visto legionarios meterse a evangélicos, cursillistas meterse a evangélicos, carismáticos vi con mis propios ojos los carismáticos de un pueblo completo, todos siguiendo a su jefe, se metieron a protestantes y fundaron lo que hoy es la Renovación Carismática Evangélica. ¿Sí? ¿Por qué? Repítalo, no le hicieron caso a Pablo. Escuche otra vez. Sí. Así que, hermanos, estad firmes. Ante la apostasía, el peligro de destruirnos la fe, hay que estar firmes. ¿Cómo? Y retened la doctrina. Ahí está. La firmeza nos la da la doctrina. Pero pregunto, ¿cómo un católico puede estar firme en la doctrina si no le gusta formarse? Que no nos escuchen los protestantes. El pecado número uno del católico, que no le permite conocer la verdad y mantenerse firme, es la pereza para formarse. Inviten a una misa de sanación. Se llena hasta la plaza. ¿O no? Invítenlo a formarse. Dice ella, mi mamá, vienen 5 pelagatos. Bueno, en Venezuela, no sé aquí. Porque el diablo no quiere que ustedes se preparen y se mantengan firmes en la verdad, manteniendo la doctrina. Y así puedan destruir al apóstata que le llegue a su casa con el poder de la palabra de Dios que sale de su boca. Y por eso el diablo está tocando a muchos católicos y con mentalidad protestante, que dice, a los evangélicos no hay que predicarles la Biblia. ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué estudiamos la Biblia si la Biblia no se hizo para pelear? Cuando ustedes vuelvan a escuchar eso, no tengan miedo, háganlo con valentía. Cuando ustedes escuchen, digan, la Biblia no se hizo para pelear, grite usted duro, ¡palabra de Satanás! Porque eso no es palabra de Dios. Y si algún católico o si algún protestante me puede mostrar una cita donde diga eso, más nunca yo lo vuelvo a decir. Pero hasta ahora no ha habido un católico o un protestante que me lo muestre. Y conozco las escrituras y no lo he leído. Y por eso lo reto. Porque eso no existe. Pero eso lo repiten los loros dentro de la iglesia católica. Porque lo escucharon de los protestantes cuando no quiere que se le predique la palabra de Dios. La Biblia no se hizo para pelear. No estoy hablando de pelear. Estoy mostrándole que el apóstata solamente se destruye por el poder que sale de la boca de Dios, que es su palabra. Y que el católico, la única manera de no contaminarse de ese sida espiritual que se llama la apostasía, es amando la verdad. ¿Y qué? ¿Y qué? Manteniéndose en la doctrina. ¿Y cómo se va a mantener la doctrina si no tiene formación? Usted se queda ahí. ¿Me ayuda usted para que vean cómo Pablo dice que tenemos que formarnos? Usted se queda ahí. Usted búsqueme. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Cuando Pablo habla de lo que es también la apostasía, ¿se acuerda que en el primera de Timoteo 4:1 dice Pablo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas? Aquí Pablo dice, viene la apostasía con poder, con mentiras. ¿Cómo le resistimos? Al amor a la verdad, manteniéndonos en la doctrina. Ahora a Timoteo, ¿cómo le dice Pablo? Pablo le dice, vienen los que reniegan de la fe con espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo tenemos que hacerle frente? Sí, léelo. Primera de Timoteo 4:1 para leerlo completo. El Espíritu nos dice claramente. Otra vez. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente, significa nadie lo puede dudar. No puede haber un católico que lo dude. Y si lo duda, no cree en la palabra de Dios, no es verdadero cristiano. Repítalo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Retírese un poquito el micrófono. Retírese. No, no, no. El mismo micrófono, pero se lo retira un poquito. Retíraselo un poquito. Retírese el micrófono un poquito. Ahí, ahí, sí. Ahí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo hay que hacerle frente a esa gente que trae doctrinas diabólicas? ¿Cómo hay que hacerle frente? Primero dice Pablo, versículo 6. ¿Cómo se le hace frente a esa gente? El versículo 6. Si explica estas cosas a los hermanos. Primero, ¿cómo se le hace frente a la apostasía? Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos. ¿Cómo se le hace frente a la apostasía? Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos. Explicándole a los hermanos que todavía no lo saben. Y si usted explica estas cosas a los hermanos. Vamos a ver si dice, eso es un pecado, explicarle estas cosas a los hermanos, porque la Biblia no se hizo para pelear. Vamos a ver si es verdad. Repítalo. Serás. No, otra vez, repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos. Escuchen, católicos. Será un buen servidor de Cristo Jesús. Católico, usted es un buen servidor de Cristo Jesús. ¿Usted le ha explicado a sus hermanos esto? Repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Lo primero que hay que hacer para enfrentar la apostasía, y llevamos 500 años en la apostasía, es explicarle estas cosas a los hermanos. Segundo, versículo 12. ¿Qué más tenemos que hacer? Versículo 12. Ahí mismo, pero en el versículo 12. No dejes que te critiquen por ser joven. No dejes que te critiquen, te van a criticar, pero eso no le pare ni media. Usted va a ir a explicarle estas cosas a los hermanos, te van a criticar. Y van a decir, ay, no, este no te, hasta ahora está comenzando en el grupo de apostolado, hasta ahora está leyendo la Biblia y ya viene con esta tontería. Te van a criticar, repítalo. No dejes que te critiquen por ser joven. No importa que usted sea un joven dentro de la iglesia que esté comenzando, no importa. No dejen que te critiquen por ser joven. Siga. Trata de ser el modelo de los creyentes. ¿Cómo podemos enfrentar la apostasía? Siendo modelo de creyentes. Siga. Tratas de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar. Primero, ¿cómo vamos a ser ejemplo? Por la manera de hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Explicarle estas cosas a la gente. Eso es un modelo, porque la gente no sabe qué es la apostasía. No sabe que viene gente renegando de la fe. Si lo hacemos, somos verdaderos discípulos de Cristo. Y además, somos un modelo para la gente. Repítalo. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta. Tu conducta también es importante. Tu caridad también es importante. ¿Tu qué? Tu fe. Tu fe es importante. Siga. Y tu vida irreprochable. Y tu vida irreprochable. Y paren la oreja. Paren la oreja. Esto no lo saben los católicos. Siga. Mientras llego, respiren profundo. Dedícate a la lectura. No me empuje, déjeme respirar aire. Respiren profundo. Otra vez. Mientras llego Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación. No me empuje, ya vaya, despacio. Esto es lo que la gente no sabe, niña, y hay que repetírselo 1000 veces, otra vez. Mientras llego, dedícate a la lectura. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el católico es muy perezoso para leer. Que no se quiere formar. Que se va a morir. Y tenemos que hacerle un letrero donde diga: aquí murió un cristiano que no conoció la Biblia. Entonces dice Pablo: mientras llego, dedícate a la lectura. Eso no ha pasado de moda. ¿Cuántos católicos no han leído la Biblia? Recuerdo que me invitaron a un lugar, varios sacerdotes, varios seminaristas, y una señora que tenía plata bastante nos invitó. Y dijo: queremos darle un almuerzo en el mejor restaurante, yo pago. Pidan lo que quieran. Imagínense usted, dicen que los seminaristas son el estómago de la diócesis. Comimos todos. No, estábamos esperando para comer. Nos estaban sirviendo. Y mientras esperamos la comida, que nos dimos un banquete todos allá. Estamos esperando la comida. Y comenzó la conversación entre los seminaristas. Y conversaban era qué libros se habían leído. Y decía uno: yo me leí el de Sócrates. El otro: yo me leí el de Platón. El otro: yo me leí el de Petronilo. El otro: el de Pánfilo. Y han leído tantos libros. Y bueno, uno decía que se había leído como 10, 20, 30, que había perdido la cuenta. Y yo lo miraba y yo decía: Dios mío, yo no me leí ninguno de esos. Y uno más y otro más y cada vez más y más. Al fin la señora no aguantó. Y la señora dijo: perdónenme que yo me meta en la conversación de ustedes, porque ustedes son sacerdotes y seminaristas. Pero yo es que yo tengo una curiosidad. Yo quisiera saber, y le pregunto a los seminaristas: ¿ustedes ya leyeron la Biblia? Y dijo un seminarista: sí, yo ya comencé a leer el Evangelio de San Mateo. Y la señora: ¿no más? Dijo: no, solamente ya me leí el de Mateo, voy a sigo con el de San Lucas, con el de San Marcos. Dijo otro: yo ya me leí los 4 evangelios. Y dijo la señora: ¿no más? No más. Dijo otro: bueno, yo todavía no he comenzado a leerla. Pero como en el seminario a veces nos hablan de la Biblia, pues uno tiene más o menos idea. Y así, y ninguno se había leído la Biblia. Dijo la señora: yo quiero saber si alguno de ustedes se ha leído la Biblia. Ninguno se había leído la Biblia. Y dijo la señora: qué extraño. Ustedes que van a ser los futuros pastores de la iglesia, la voz de Dios para el pueblo, y ustedes no se han leído las Escrituras. Me da pena ajena. Y yo hacía como el borrachito: ¡hijo bonito! ¡Dígale más! ¿Saben la historia del borrachito? Estaba el cura predicando y decía el cura: porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Y el borrachito que estaba en la puerta gritaba: ¡hijo bonito! ¡Dígale más! Y ustedes saben que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¡Ey, perito! ¡Dígale más! Y ustedes saben que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, dice el borrachito. Ay, ese cura ya comenzó a hablar tonterías. Mejor me voy. Epa. La señora, al preguntar quién se había leído la Biblia, ninguno. Y dijo: me da vergüenza, pena ajena. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo más nada hasta que llegó la comida. Y yo decía, gracias Señor por mandar a esta señora a darle escarmiento a los seminaristas. Si esos son los seminaristas, ¿qué serán los laicos? Por eso Pablo es sabio cuando dice, repítalo. Mientras llego, dedícate a la lectura. ¿Sabe qué significa dedícate? Que se dedique. Que se dedique. Que tenga un tiempo. Que usted en el día debe tener un horario. Ya sabe a qué hora se levanta, ya sabe a qué hora se acuesta, a qué hora se va para el trabajo, a qué hora se baña, a qué hora. Pero debe tener una hora para leer la Biblia. Y así usted se va a dedicar constantemente a la lectura de la palabra de Dios. Dedícate a la lectura. Repítalo. Mientras llego, dedícate a la lectura. Siga. A la predicación. ¿A la qué? A la predicación. ¿A la qué? A la predicación. Para destruir la apostasía, yo tengo que dedicarme a la lectura. Pero también tengo que dedicarme a lo que los católicos no quieren. Porque no hay que pelear. Hay que dejar que la gente haga lo que les dé la gana. Y que el ladrón siga robando. No hay que meterse con ellos. Hay que tener caridad, pobrecito. El homosexual siga pecando y no hay que decirle nada. Porque eso es hasta malo, decirle al pobre hombre. Eso está lleno de amor, puro amor por dentro. Y dejar los evangélicos. ¡Uy, no! Si ellos son más santos que nosotros. Ojalá y nosotros fuéramos santos como ellos. Y eso de que mi hija mejor se meta prostituta, mejor que se meta evangélica. Así pensamos los católicos. Y dice la Biblia, dedícate a la lectura y dedícate a la predicación. Esas dos cosas las hemos abandonado en la iglesia católica. Búscame un catequista que le dedique tiempo a la lectura de la palabra de Dios, solo y con los niños en la catequesis. Los hay, pero muy pocos. Búscame un grupo de apostolado que le dedique tiempo a la lectura de la palabra, los miembros de los grupos de apostolado, solo y en comunidad. Los hay, pero muy pocos. Y que se dedique a la predicación con la palabra de Dios. Los hay en menos cantidad. Porque los catequistas predican, pero no con la palabra de Dios. Porque los grupos de apostolado predican, pero no con la palabra de Dios. ¿Y qué están predicando? Palabras que se las lleva el viento. Palabras suyas de usted. Y eso no transforma ni cambia vidas. Lo que transforma y cambia vida es la palabra del Señor. Por algo Jesucristo, el Maestro, dijo: el católico no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nosotros, los católicos, no estamos haciendo caso. ¿Sabe de qué vivimos los católicos? De puro pan. ¿Para qué trabajamos? Para comer. ¿Y para qué comemos? Pues para trabajar. ¿Y qué tiempo le dedica la Biblia? No tengo tiempo. Porque usted trabaja solo para comer y vive solo de pan. Sin vergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Eso me lo está diciendo a mí, señor cura? No, usted no. A los que no leen la Biblia. Es que yo no leo la Biblia. Entonces sí es con usted. Eso sí, ahora sí. Ahora sí se lo estoy diciendo a usted. ¿Eso me lo está diciendo a mí? No, a usted no. A los católicos que predican sin Biblia. Bueno, yo soy uno de esos. Entonces sí es con usted. Los evangélicos se ríen de los católicos que van de misión. ¡Vamos de misión! ¿Cuál es la misión? Visitar casas. No, la misión es: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, incluyendo los evangélicos. qué misión ni qué nada. El Papa ha insistido que tenemos que ser discípulos y misioneros. Discípulo, dedícate a la lectura, déjate formar, dedícale tiempo a la formación, como las primeras comunidades cristianas. Si usted me puede ayudar allí en Hechos 2:42, ¿qué hacían las primeras comunidades cristianas? Se dejaban formar. Hechos 2:42, óiganlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está la formación, repítalo. Y perseveraban. Perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, no de Pánfilo ni de Petronilo, de los apóstoles. Perseveraban. ¿Será que si el párroco comienza a dar escuela de formación, los católicos van a perseverar? A lo mejor vengan el primer día, pero el segundo día ya tiempo no tienen, están muy ocupados. ¿Así eran las primeras comunidades? No, las primeras comunidades permanecían, eran constantes a la enseñanza de los apóstoles, cosa que ustedes sin querer rechazan y le sienten como repudio a la formación. Pero todo cristiano debería formarse, y el que no se forma, se deforma. Es una manera de enfrentar la apostasía, es una manera de construirnos en la fe, ir edificándonos en la fe, ir creciendo en la fe. Pero la hemos abandonado. Dedícate entonces, dice, a la doctrina de los apóstoles. Perseveren, perseveren, déjense formar. Vayan a cursos de formación. No se queden con puro sentimentalismo. No. Busquen adquirir conocimientos. Siga con Primera de Timoteo 4:13, donde iba. Dedícate a la lectura. A la lectura. A la predicación. A la predicación. Y a la enseñanza. Y a la enseñanza. ¿Por qué no lo haces? Porque no crees en la palabra de Dios. ¿Por qué no lo haces? Porque le importa nada lo que Dios diga. ¿Por qué no lo haces? Porque eres un cristiano light, que hace lo que le da la gana, que no quiere compromiso en la iglesia, que se compromete en todas partes menos en la iglesia. ¿Por qué están sufriendo los sacerdotes? Porque los laicos no se comprometen con nada. Siempre lo dejan solo. Al menos en Venezuela, yo no sé aquí. Pero no hay compromiso. Un laico, cuando se le habla de compromiso, huye como el diablo cuando ve la cruz. ¡Oh, no! Y cuando se le habla de formación, eso sí es pesado. Eso sí es aburrido. Y escuche lo que dice el versículo 16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Otra vez. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Otra vez. Pero no corra. Otra vez. Cuida tu conducta y tu enseñanza. No, haga un pare. Otra vez. A ver, palabra por palabra vamos a gustar. Dale. Cuida tu conducta. Ahí, quédese. Hay que cuidar la conducta. ¿Cómo me comporto? ¿Estoy leyendo? ¿Me estoy formando? ¿Me estoy dejando formar? ¿Estoy dando ejemplo? ¿Estoy buscando la verdad? ¿Permanezco en la doctrina para destruir la apostasía? ¿Para ser salvo en el amor de la verdad? Cuida tu conducta. ¿Cómo se está portando? ¿Tienes compromiso en la iglesia? ¿Cuál es tu conducta en la parroquia? ¿Cómo es tu conducta dentro de la iglesia? ¿Se siente miembro del cuerpo de Cristo? ¿Estás ayudando en la salvación de las almas? ¿Cuál es tu conducta, tu forma de proceder para la salvación de las almas? Cuida tu conducta. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo vives tu fe? Cuida tu conducta. Siga. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Y cuida tu enseñanza. Tu enseñanza de dos maneras. Tu enseñanza, lo que estás recibiendo, no deje de formarse. La enseñanza suya, vaya formándose, recibiendo, déjese formar, aproveche, vaya a los cursos de formación. Pero también la segunda parte, cuida tu enseñanza. Si estás en un grupo de apostolado, ¿qué enseñas? ¿Y estás cuidando la enseñanza o enseña lo que le da la gana? ¿Estás en un grupo de apostolado, cuida la enseñanza? ¿O usted es uno de los que dice, yo soy ecuménico, que venga el pastor Petronilo y nos hable aquí lo que le dé la gana, porque yo soy ecuménico? ¿Está cuidando la enseñanza? No la está cuidando. Los católicos no cuidamos la enseñanza, la doctrina de la iglesia. Cuida tu enseñanza, repítalo. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Siga. Persevera sin desanimarte. Vuelve a aparecer la palabrita clave, la que nos da en la llaga. Repítala. Persevera. Esa es la palabra clave, repítalo. Persevera. Subráyenla otra vez. Persevera. Persevera, persevera, porque el desánimo, el desaliento que hay en los católicos es tan cruel que la Biblia lo dice una y otra vez. Persevera, persevera, persevera, persevera. ¿Otra vez? Persevera sin desanimarte. Sin desanimarse. Porque el defecto de los católicos es que se desaniman muy fácil. Comienzan con brío, decía mi mamá, y terminan con escalofrío. Comienzan 20,000 y terminan 2. Dígame cuando el padre dice, catequesis de los niños, que vengan los padres de familia para que reciban también catequesis. Eso es peor que le mentaran la madre. La formación de adultos. Oh, no. Yo ya hice la primera comunión y me gradué summa cum laude. ¿Yo para qué más me formo? Yo sé muchísimo. Lo agarra un protestante, lo tira contra el suelo, se le monta encima, le escupe la cara, le mienta a la madre. ¿Y cómo era que sabía mucho? No. Que venga un protestante y agarre a uno de esos que dice que son encargados de un grupo, de una comunidad, y viene un protestante, los zarandea, ustedes son idólatras, María es una prostituta, María tuvo más hijos, el Papa es la bestia, y usted dice, si el protestante lo dice, y entonces se acuerdan del lema, si no puede contra tu enemigo, únete a él. Eso es lo mismo. Esto es lo mismo. Al fin y al cabo, todos estamos buscando de Dios. Cuida tu enseñanza. ¿Otra vez? Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte. Y si usted persevera sin desanimarse en la formación, en la enseñanza, en la predicación, en la lectura de la palabra, paren la oreja, que va a ganar. Óiganlo, por favor. Todos los católicos del mundo entero, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, y mis queridos pastores obispos, a quien amo y respeto mucho, si perseveras en eso, pues actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Te vas a salvar a ti mismo si se mantiene en la lectura de la palabra de Dios. Si eres constante en la enseñanza, se deja enseñar, se deja formar. Si predicas, si enseñas, si cuidas tu enseñanza, te vas a salvar tú. Y vas a salvar a muchos, sobre todo del pecado de la apostasía. ¿Se acuerda cómo comenzó? El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y aquí dice, cuida tu enseñanza, persevera en lo que has aprendido, actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Es la única manera para sacar a los apóstatas de ese pecado. Y no estamos haciendo nada. Terminemos entonces para dar respuestas a las preguntas. Siga usted con Colosenses, donde iba. Ya vamos en Colosenses, Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vamos como en el 13 por ahí. Iba como en el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, siga. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Los llamó Dios mediante nuestro Evangelio, no el de los evangélicos. Padre, ¿y usted por qué le dice evangélico? No es evangélico, es que los evangélicos somos nosotros, que no cambiamos el evangelio. Ellos, como cambian el evangelio, son evangélicos. Siga. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Así que, hermanos, estad firmes. Estén firmes. Y retened la doctrina. Y mantengan la doctrina. Sepan la doctrina. Cuiden la doctrina. No se salgan de la doctrina. Examinen la doctrina del que llegue a predicarle a usted. No ande con tontería diciendo, es el mismo Dios, la misma Biblia. No, examine la doctrina. Siga. ¿Qué habéis aprendido? Que habéis aprendido la doctrina que se ha transmitido a lo largo de tanto tiempo. Siga. Sea por palabra. Epa. Sea por palabra las sagradas escrituras que usted y yo. Sea por palabra la sagrada tradición que llamamos en la iglesia. Por palabra que se transmitía de generación en generación y que se sigue transmitiendo. Que no solamente no podemos decir como los protestantes, solo lo que diga la Biblia, porque aquí dice, otra vez, ¿cómo es? ¿Qué dice? Sea por palabra. Sea por palabra, usted y yo tenemos que mantener esa doctrina, aunque la hayamos recibido por palabra. O por carta. O nuestra. O por carta. Aquí está la doctrina de la iglesia a través de la tradición que se ha llevado de generación en generación, con palabra, o también la Biblia, por escrito, pero hay que mantener esa doctrina. Siga. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Siga. Y el mismo Jesucristo. Señor nuestro. Y Dios nuestro Padre. El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Dios, si ustedes se mantienen en eso, los va a confirmar en toda palabra buena y obra. Dios lo va a mantener lejos de la apostasía. Le va a dar lo que usted y yo buscamos, la salvación. Concluyo, católicos, existe el apóstata, ya está en medio de nosotros, los apóstatas, los que reniegan de la fe, los que aman más la mentira y creen en la mentira más que ustedes y yo en la verdad. Hacen milagros, tienen poder por Satanás, pero no aman la verdad que los podría salvar. Y ustedes y yo tenemos que amar la verdad, dejándonos formar, manteniendo, conociendo la doctrina, manteniéndonos en la doctrina, predicando esa doctrina, para que podamos salvarnos nosotros y salvarlos a ellos. Amén. Amén. Ahora vamos a preguntas y respuestas. Vamos a darle pues la oportunidad a preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Que se acerque, aquí está el micrófono. El que quiera. El que quiera hacer pregunta puede acercarse. Bueno, ahí está el micrófono, lo puede llevar, ¿verdad? Lleve el micrófono, levanta la mano el que quiera hacer alguna pregunta y comenzamos a responder pues a las interrogantes. Debo recordarles que no hay preguntas tontas, que pueden ser que hayan tontos que no pregunten, dicen en Venezuela. Bueno, padre, en realidad, como decimos en Paraguay, pisaste nuestra llaga, tocaste por el dedo en la llaga en muchos aspectos. Yo quiero preguntar, y de paso también nos puede servir a mucho. Si quiere acercar más el micrófono, padre, porque no lo escucho. Bueno, muchas veces queremos justificar nuestra actitud cristiana con relación a los sacramentos de la iglesia, principalmente Eucaristía o confesión. ¿Cómo? Justificar en el sentido de, yo no me voy a la iglesia porque el sacerdote es pecador también, no me confieso con él porque es pecador. Que hable por qué tenemos el sacramento de la Eucaristía, sí, y de la confesión. El valor de que no depende del pecado del cura o de otro cristiano. Ah, sí. Que debemos justificar poniendo pecado ajeno para no ir a la misa. Muy bien. Eso es un gran error que los hermanos separados le han vendido a los católicos. Es que el cura es un pecador. Por tanto, yo no me confieso con él porque él es un pecador, más que yo. ¿Y cómo va él a ser presente a Cristo en el pan, su cuerpo y su sangre, si él es un pecador? Y los católicos piensan que los protestantes descubrieron el océano. Y no es verdad. Las Sagradas Escrituras muestran, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 1, que vamos a leer de la Reina Valera, para que los protestantes se den cuenta. La Sagrada Escritura muestra cómo el sacerdote es un hombre pecador. Los protestantes le venden la idea a los católicos que el sacerdote no puede ser hombre pecador, que los sacerdotes tienen que ser ángeles impecables. Pero la Biblia muestra que los sacerdotes de Dios son hombres, no ángeles, y son pecadores. Escúchelo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. No es un ángel, es un hombre tomado de entre los hombres. ¿Qué es la importancia del sacerdote? ¿Dónde está la importancia del sacerdote en la iglesia? ¿En que sea pecador o no? Error, ahí no está la importancia. Vean dónde está la importancia del sacerdote dentro de la iglesia. Escúchenlo. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Aquí viene. Pongan la lupa y háganle zoom. Miren la importancia del sacerdote en la iglesia. Dale. Es constituido a favor de los hombres. Esa es la importancia que tiene el sacerdote. Es constituido, Dios lo constituyó sacerdote en favor de los hombres. La importancia del sacerdote no es que sea pecador o que no sea pecador. Lo que le da importancia al sacerdote dentro de la iglesia es que Dios lo eligió, lo constituyó sacerdote en favor de los hombres. Repítalo. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. Si usted rechaza el sacerdote, usted está rechazando a ese que Dios colocó en favor suyo, para que le haga un favor muy grande, le dé la salvación, le dé el perdón de los pecados, para que le haga un favor, le dé el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que usted no lo puede encontrar en ninguna parte. Ningún presidente, ningún rey en el mundo le puede dar la absolución de sus pecados. Solo el sacerdote, por mucho poder que tenga un hombre en la tierra, solo el sacerdote le puede dar el perdón de los pecados. Ha sido constituido por Dios en favor suyo. Si usted rechaza al sacerdote, el sacerdote, déjeme decirle, no pierde nada. Que yo llegue y me siente a confesar y ustedes no se quieran confesar con un hombre pecador igual que usted, pregúntenme a ver si yo pierdo algo. Gracias, Señor, que ningún sinvergüenza se vino a confesar. Con eso me queda tiempo para otras cosas. No perdí nada. ¿Quiénes perdieron? Ustedes que despreciaron a ese hombre que Dios colocó en favor suyo, para que de parte de Dios le diera el perdón de los pecados. Yo no pierdo nada. Para nosotros, los sacerdotes, es mejor que ustedes no se confiesen. Menos trabajo tenemos. Además, se confiesan y no nos pagan ni medio. De gratis. Mejor que no se confiesen. Pero ojo, si lo hacemos, es porque tenemos que responder al llamado, a la misión que Dios nos dio de estar en favor de los hombres. Por eso, cuando ustedes sean sacerdotes, siéntense a confesar, para que lo hagan en favor de los hombres, salvar almas para Dios. Porque ahí está destruyendo al diablo, al pecado, y está en favor de los hombres. Ahí no se trata de si tiene o no tiene pecado. La Biblia va a decir que sí tiene pecado. ¿Y por qué el católico le da tanta importancia al sacerdote? Porque la Biblia dice que ha sido constituido en favor de los hombres. Y yo le doy gracias a Dios por ese favor que me hizo de tener un sacerdote con el cual yo me puedo confesar, puedo recibir la Eucaristía, la Santa Unción, el Santo Matrimonio, el Santo Bautismo, puedo recibir los sacramentos, gracias a ese hombre instituido por Dios para nuestro bien. Repítalo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Bonito eso. En lo que a Dios se refiere. Se lo voy a traducir en castellano. Que ustedes no le van a pedir al cura que le hable de los extraterrestres, que le hable de la luna, que le enseñe a lo mejor computación, porque eso no sabemos nada. Nos van a pedir que le hablemos de todo aquello que se refiere a Dios. Que los encaminemos en las cosas de Dios. Eso es un compromiso para los sacerdotes. Porque los sacerdotes entonces tenemos que saber que depende de nosotros la salvación de mucha gente o la condenación de mucha gente. Porque en lo que se refiere a Dios, ¿a dónde vamos a ir a acudir? Al sacerdote, lo dice la Biblia. No al pastor evangélico. Al sacerdote. Repítalo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere, usted lo va a encontrar en el sacerdote, no en el pastor evangélico. Repita lo último. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ahí está el sacerdote. ¿Para qué? ¿Usted quiere buscar más a Dios? A través del sacerdote, no a través del pastor evangélico. Repítalo otra vez. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y el diablo entonces está presentando a otros que vienen a hablarle de Dios y vienen a traerle otras cosas. Siga. Para que presente ofrendas. Ah, la tarea del sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Va a hacerle un favor a los hombres. De parte de los hombres, ofrece a Dios las ofrendas de los hombres. Por eso ustedes verán que en la misa hay algo que se llama ofertorio, donde el sacerdote recoge la ofrenda de ustedes y la presenta a Dios con el pan y el vino. ¿Y recuerda cuáles son las palabras? Bueno, yo creo que no las recuerdan porque los sacerdotes lo decimos en secreto muchas veces y muy pocas veces lo decimos en voz alta. Agarra el pan. Mientras ustedes están cantando el ofertorio, el cura está hablando con Dios a solas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo nuestro, que hemos recibido de tu mano generosa y que ahora te lo presentamos. ¿Ven la ofrenda? Y ahora te lo presentamos. ¿Ven la ofrenda? Y él será para nosotros pan de vida. Y el pueblo dice: bendito seas por siempre, Señor. ¡Qué maravilla hay ahí! El sacerdote está presentando ofrenda ante el Señor. Y después que la gente dice eso, ¿saben qué dice el sacerdote? Dice: oren, hermanos, para que este... ¿qué es lo que ofrece el sacerdote? Ofrendas y sacrificios. ¿Qué decía ahí? Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tenemos sacerdotes que ofrecen ofrendas y sacrificio, y el pueblo dice: el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa iglesia. Ay, Dios mío, si lográramos sacarle el jugo a estas palabras. Ay, Dios mío, si lográramos saborear cada una de estas palabras, ustedes saldrían fortalecidos, llenos a plenitud de cada Eucaristía. Ustedes podrían ver cómo Dios transforma su vida y cómo serían más felices cuando ustedes sepan lo que están haciendo. Y ustedes dicen: el Señor reciba de tus manos. Porque es el sacerdote el que los va a representar a ustedes delante de Dios en lo que a Dios se refiere con ofrendas y sacrificio. Por eso ustedes callan y el cura habla. Por eso ustedes tienen las manos cerradas y el cura las manos abiertas. Porque él es el que está ministrando. Los protestantes nunca fueron católicos. No saben la doctrina de la Iglesia Católica y agarran a un católico deformado. Porque el que no se forma, se deforma. Agarra a un católico deformado y le dice: ya no vaya a la iglesia católica porque allá solo habla el cura. Y todo el mundo, aburridos. Ellos no saben qué está pasando. Ellos no saben que la Biblia dice que el sacerdote es el que presenta la ofrenda y el sacrificio, porque es el que ha sido constituido por Dios para representar a los hombres delante de Dios. Eso no lo saben ellos, y ellos no tienen eso. Por eso cuando ellos van al culto, todo el mundo grita: aleluya, gloria, gloria, aleluya. Y usted escucha y dice: ¿qué está pasando allá? Y sacan de... ¡oh, fue Satanás! Y usted dice, ¿qué está pasando? Ahí no hay sacerdote. Y entonces tienen que gritar todos porque no hay quien los represente. Pero nosotros tenemos quien nos represente. Por eso nosotros guardamos silencio. Por eso vivimos la Eucaristía pendiente. Le doy un secreto. ¿Quieren vivir la Eucaristía a plenitud? Fíjense en cada palabra que sale del labio del sacerdote. No se fijen en Petronila, que si vino mal vestida o bien vestida, eso a usted qué le importa. Fíjense en cada palabra. No se venga a dormir. No se venga como los católicos modernos que traen el celular en la misa y están mandando mensajes mientras están leyendo la palabra del Señor. O están contestando una llamada mientras el padre está consagrando. Aló, aló. Sí, mire, hábleme rápido porque estoy en la consagración. Así me contestó una vez una misionera a mí, estando en misa, plena consagración, y me respondió el teléfono. Y háblame, padre, hábleme rapidito porque estoy en la consagración. Farisea hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, ¿por qué me responde? Hemos perdido la fe. Los protestantes nos han destruido lo más sagrado que tenemos, la fe. Y eso que Cristo nos dejó, ese sacramento, esa ofrenda del cuerpo de Cristo, lo instituyó para que nosotros seamos santificados por él. Y el sacerdote es el que ofrece ese sacrificio. Repítalo y sigue. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y escuche que los protestantes no descubrieron América. Ay, que el cura es un pecador. No han leído la Biblia. Y como no han leído la Biblia, no la han escudriñado. Dice, es que el cura debe ser un ángel. Si el cura cometió un pecado, no puede confesar, no puede ofrecer la misa. Vamos a ver. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él también está rodeado de debilidad, ya Dios lo sabe. El que no lo sabe es el protestante y el católico ignorante. Siga. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Él debe ofrecer ese sacrificio por los pecados, primero de él y después por los pecados de él. Entonces la Biblia dice que a pesar de que sea es un pecador, es más todavía, porque él es un pecador, está ofreciendo ese sacrificio a Dios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. El ignorante dice, es que el cura es un pecador, no puede celebrar la misa. Pues él tiene que celebrar la misa, ese sacrificio, por los pecados de él y por los pecados del mundo. Y los protestantes leen mucho la Biblia. Y los católicos le creen porque ellos son los que leen la Biblia. Entonces se escandalizan cuando un cura comete un pecado. Los sacerdotes somos de carne y hueso. Somos humanos como ustedes. Sufrimos como ustedes. Lloramos como ustedes. Comemos como ustedes. Dormimos como ustedes. Pecamos como ustedes. Nos reconciliamos con Dios como ustedes. Buscamos la salvación como ustedes. Necesitamos ser salvados por Cristo como ustedes. Y los protestantes le han vendido la idea que el cura tiene que ser un ángel que no peque. ¿Saben algo? Somos pecadores, pero luchamos por no pecar. Y nos levantamos cuando hemos pecado. Tenemos que confesarnos. Y los padres que me escuchan saben que si a ustedes les cuesta confesarse, más nos cuesta a nosotros. ¿A ustedes no les cuesta? Ahora imagínense a nosotros. Tener que confesarnos con otro. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que pasar la pena que ustedes pasan. Tenemos que hacer un acto de fe como ustedes lo hacen. Estamos hechos del mismo material. Pero buscamos hacer las cosas bien. Díganme si ustedes no buscan hacer las cosas bien. ¿Y todo el tiempo la hacen bien? No, dice Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. Tengo un aguijón en mi carne. Le he pedido al Señor que me destruya ese aguijón y me ha dicho, Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Y dice precisamente, ¿sabe por qué es un pecador? Repítelo donde dice, para que comprenda a los ignorantes y a los extraviados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué el sacerdote tiene que ser pecador? Puesto. ¿Por qué tiene que ser pecador? Porque si el sacerdote no es pecador, y cuando usted llegue a confesar su pecado, ¿para dónde lo va a mandar? Maldito, para el infierno, yo no le voy a dar la absolución. Pero como el sacerdote es un pecador, usted viene a confesarse, muera callado porque él también es pecador. Yo le doy la absolución y es capaz de entender que esa persona está luchando porque él también lucha. Que esa persona fue débil o tuvo una tentación o el diablo lo hizo pecar porque él también ha pasado por ahí. Conoce de qué material está hecho. Y Dios quiso que fuera así. Levítico capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. La Biblia no dice que el sacerdote sea un santo. Dice que es un pecador. Pero que usted que cree en Dios, que eligió y consagró a ese sacerdote, usted va a tener a ese sacerdote por santo. No dice, él es un santo. Dice, usted lo tendrá por santo. Vamos a ver. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti. Santo será para ti. No dice, él es un santo. Dice, para ti será un santo. Siga. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. ¿Se lo traduzco en castellano? Al sacerdote tú lo tendrás por santo. Santo será para ti, no porque él sea santo, sino porque yo, el Señor, que lo llamé, lo santifico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, pero como los protestantes, estoy predicándole a católicos y a protestantes, si le leo a la latinoamericana, ellos dicen, eso está en la Biblia católica. Pero vamos a hacerle caso a usted, lea lo de la latinoamericana, para que tengan las dos. Pero, y como los protestantes me están escuchando, si se la leo de la latinoamericana no me van a creer. Pero de todas maneras ya la leí de la ¿tenés? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahora vamos a leerla de la otra. Al sacerdote, pongan cuidado. Al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo, pero lo tendrás por santo, aunque le duela. Lo tendrás por santo. No como los protestantes, que dicen el sacerdote es el diablo con sotana. Han leído no sé qué Biblia. Pero la Biblia dice, al sacerdote lo tendrás por santo. Y no es que cumplen la Biblia, y no es que creen en la palabra de Dios. Repítalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Él es el que ofrece la Eucaristía, el pan de tu Dios. Diga. Será santo por ti. Será santo por ti. No, por ti o para ti. Léame bien. Será santo para ti. Ah, sí, sí, sí, así sí. Otra vez. Será santo para ti. Será santo para ti. ¿A usted qué le importan los protestantes? Si no lo quieren tener por santo, eso es problema de ellos. Pero para ti que eres cristiano, para ti que crees en la palabra de Dios, para ti que crees en el Señor, Él es tu Dios, para ti será santo. ¿Por qué? Porque Él no tenga pecado. Error, error, error. ¿Por qué será santo el sacerdote para ti? No porque Él no tenga pecado. Oigan, ¿por qué? Porque yo soy santo. Soy Yahvé. Porque yo soy santo. Soy Yahvé. Porque Él es el que hace santo al sacerdote. Él lo santifica. El sacerdote no es santo. Dios lo santifica. El sacerdote va camino a la santidad. El sacerdote, cuando le dice a ustedes apártense del pecado, es porque él también está luchando por apartarse del pecado. Pero así como ustedes caen, él también cae. Y por eso necesitamos que Dios nos levante. Y por eso es un error cuando el católico oye a los protestantes diciendo que el sacerdote tiene que ser impecable. Y eso no existe. Entonces, cuando el sacerdote falla, todos los católicos le caen encima, abren un hueco, lo tapan y se le montan encima, vivito, y lo entierran vivo. ¿Y saben qué? Voy a pensar yo, en voz alta, voy a pensar. Ya me siento a confesar. Viene Petronila, viene Pánfilo, vienen todos a confesarse. Confieso todo el día, confesé toda una semana, confesé a todos los de la parroquia. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Que yo maté a mi mamá, la volví cuadritos y la tiré al mar. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que yo maté a mi hijo, lo descuarticé en el vientre. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que yo... todo lo que usted quiera, yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a todos les da la absolución, y a todos les da el perdón, y les da una palabra de ánimo. Pero el día en que ese curita que le dio el perdón a todos cometió un pecado, todos esos que recibieron el perdón de él no lo perdonan. Todos esos se le van encima. Y dice que yo lo vi, estos ojos que se los han de tragar la tierra lo vieron. Ahora me meto evangélico. ¿O no? El cura le perdona a todos, pero a él no le perdona a nadie. Y usted va y se confiesa con el cura y el cura muera callado. Y ahí sí lo llega a decir. Porque queda excomulgado. Y tiene que ir al Papa a confesarse. No le puede absolver otro sacerdote, ni otro obispo, ni un obispo. Tiene que ser el Papa. O en este caso, un misionero de la misericordia que el Papa nos mandó con esa potestad de perdonar los pecados. ¿Pero qué pasa si el cura peca? Todos los católicos se sienten autorizados por los protestantes y por el diablo para agarrar un micrófono, poner unas cornetas de encima del carro y en la casa y pasar todo el día gritando: el cura lo vi borracho, el cura lo vi tomándose una cerveza, el cura lo vi en tal parte, el cura hizo esto, ya tengo permiso por Satanás para hacerlo. ¿Y qué dice la Biblia? Lo tendrás por santo, será santo para ti, porque yo soy Dios que lo santifico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Solamente estaba pensando en alto. Estaba pensando, yo estaba pensando así, en voz alta estaba pensando, ¿sí? Ahora sí, continuamos con la pregunta, porque yo estaba pensando en voz alta. Y perdone que pensé en voz alta. Otra preguntita, pues. Padre, ¿qué tal? Bueno, son tres preguntas, no sé si puedo hacerle tres preguntas. La primera es acerca de las imágenes y las oraciones que se les hacen a los santos. ¿Qué? A los santos. Bueno, porque... ¿Oraciones? Sí. Bueno, hay gente por ahí que anda diciendo que arrodillarse frente a las imágenes y prenderle vela es idolatría. Si podría explicar un poquito eso. Y las otras dos preguntas son... bueno, la segunda pregunta es acerca de la Edad Media. Los protestantes dicen que la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia en esa época. Y la tercera pregunta es acerca de la riqueza que se encuentra en el Vaticano. Los protestantes dicen que con todo ese dinero se podría terminar con la pobreza en el mundo. Gracias. Quédese ahí para explicarle. La primera, para que usted observe la mentira, así de fresco, de lleno. Que nosotros adoramos las imágenes porque nos arrodillamos. ¿Fue qué dijo? Sí, hay muchos... Bueno, los protestantes por eso. Todos dicen eso, y hay muchos católicos que también ya están diciendo la misma cosa. Que arrodillarnos fue lo que usted dijo. Arrodillarse. Y prender vela. Arrodillarse, prender vela y rezar. ¿Y al qué? Santo. Rezar, hacer oraciones. Ajá, a ver. Vamos a hablar usted y yo aquí. Olvidémonos de la gente. Usted y yo. Arrodillarse es adorar las imágenes. Yo pregunto. La pregunta se la hago a usted para no hacérsela a los protestantes. Y usted me responde con, si no lo permita Dios, usted cae en silla de rueda y le quedan 20 años de vida. En esos 20 años de vida usted no se puede arrodillar, está en silla de ruedas. ¿Usted podría adorar a Dios sin arrodillarse? Sí, puedo. Entonces, si usted puede adorar a Dios sin arrodillarse, yo puedo concluir que arrodillarse no es adorar. Porque si usted adora a Dios sin arrodillarse, entonces quiere decir que el protestante que me diga a mí que yo estoy adorando las imágenes porque me arrodillo, no sabe que eso no es adorar, que lo engañaron. ¿Cómo podríamos justificar eso con la Biblia, que arrodillarse no es adorar? Ahorita se lo muestro con la Biblia, pero primero vamos a la razón. Pregunto, ¿puede adorar a Dios sin arrodillarse? Sí. Entonces, ¿arrodillarse no es adorar? Y la Biblia no me prohíbe a mí que me arrodille, me prohíbe es, no tendrás otro Dios. Adorarás solamente al Señor tu Dios. No dice, se arrodillará solamente ante el Señor tu Dios. Dice, adorarás. Y arrodillarse no es adorar, porque usted adora a Dios sin arrodillarse. ¿Qué es adorar con la Biblia? Éxodo capítulo 32, versículo 4. ¿Qué es adorar? Adoraron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro, lo adoraron. Vamos a ver qué hicieron. ¿Se le arrodillaron como el católico a la imagen simplemente? ¿O qué hicieron? ¿Por qué lo adoraron? ¿Le prendieron velas? ¿Qué fue lo que hicieron para adorarlo? ¿Qué es lo primero, la esencia de la adoración? Porque la Biblia dice, adorarás únicamente a Dios. Si prender vela, entonces aquí también está. Si prender vela fuera adorar, entonces diría la Biblia, le prenderás velas solamente a Dios. Y los protestantes no le prenden velas a Dios, entonces no lo adoran. A ver, ¿qué es adorar? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron. Ahí viene la adoración. Aquí está la adoración. Dijeron. Israel, estos son tus dioses. Eso se llama adorar. Creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. ¿Adoraron el becerro? Sí. ¿Porque se le arrodillaron? No. ¿Porque creyeron que era Dios? ¿Porque le prendieron vela? No. ¿Porque creyeron que era Dios? Eso es adorar. Si un católico cree que la imagen es Dios, la está adorando. Adorar no es algo externo. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante? Dios es espíritu y los verdaderos adoradores, no dice, adorarán al Padre arrodillados, prendiéndole velas o poniéndole flores. Adorarán al Padre en espíritu. De modo que puede ser que esté con la cabeza para abajo y la pata para arriba, o acostado o arrodillado, como quiera, eso no importa. La adoración es en espíritu, óiganlo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores... Verdaderos, porque hay falsos. Los verdaderos. Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Significa que la posición del cuerpo no importa, porque la adoración es en espíritu. Que usted esté convencido verdaderamente que eso es Dios. Eso es adorar. La segunda que usted me hace en la de... Me habló de... De la Biblia en la Edad Media, que fue supuestamente, sí, prohibida. La Biblia, la iglesia prohibía leer la Biblia, porque estaba escrito en 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Por eso la iglesia lo prohibió. Y tenía razón. 2 de Pedro 1:20. Vamos a escuchar qué prohibía la iglesia. Dale. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso la iglesia decía, nadie puede leer las Escrituras privadamente, se lee en la iglesia. Y el cura lo predica porque nadie la puede interpretar por su propia cuenta. No es que no se leía la Biblia. Es que no se leía privadamente, se leía públicamente donde hubiese quien la explicara. Porque nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando se dé el permiso de que cada quien lea la Biblia por su propia cuenta? Versículo 16, Segunda de Pedro 3:16. ¿Qué pasa cuando se lee privadamente, que cada uno la puede leer? Entonces, ¿qué sucede? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ah, ¿por qué la iglesia decía, no pueden leerla por su propia cuenta? Porque en ella hay cosas difíciles de entender. Mire el peligro, dale. Las cuales los indoctos, los ignorantes e inconstantes, los poco firmes en la fe, tuercen como también las otras escrituras, como las demás escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Entonces la iglesia no quería que la gente se condenara por leer las escrituras por su propia cuenta. Se lo explico mejor. La iglesia no quería que vinieran los protestantes, que iban a leer cada uno por su propia cuenta, para su propia perdición, sacando doctrinas a su manera de interpretar la Biblia cada uno. Lo que la iglesia no quería fue lo que sucedió. Cuando llega Martín Lutero dice todo lo contrario. La iglesia prohíbe leer la Biblia no quiere que nadie lea la Biblia por su propia cuenta, la iglesia no prohibía leer la Biblia en público, lo hacía. Ahí era donde tenía que hacerlo, donde hubiese quien guiara. Viene Martín Lutero y dice, no, eso es mentira. Cada quien puede leer la Biblia a su manera. Cayeron en el error que decía Pablo. En las cosas difíciles de entender, los ignorantes, los poco firmes de la fe, la interpretaron torcidamente para su propio daño, para su propia perdición, y ahí comenzaron las sectas. ¿Tenía razón la iglesia? Sí, tenía razón. ¿No le hicieron caso? Pues ahora sufren. Ahora sufrimos el problema de la secta. Y todavía la iglesia dice, no debe interpretarla por su propia cuenta. Léanla, pero no la interprete por su propia cuenta. Cuando lleguen a los momentos difíciles de entender, busque al sacerdote para que se la explique. ¿Y la tercera fue? Acerca de la riqueza que existe en el Vaticano. Dicen que... Me gustó, ¿cómo es, sí. cómo es que cómo, me gustó, haga la pregunta como me la hizo primero. Bueno, los protestantes, todos, los 100% de los protestantes dicen que si se vendiera toda la riqueza, todos los tesoros, los cuadros, las estatuas, todas las reliquias que están en el Vaticano y en las diferentes catedrales en todo el mundo, se podría terminar con la pobreza. Observe, hermano, algo. Que ese lema no es de los protestantes. No. Eso se me parece a mí a San Juan capítulo 12, versículo 4. Que ellos repiten, pero eso no es de ellos. Ellos lo repiten, pero ya alguien lo dijo. Y vamos a ver cuál fue el santo que lo dijo. Vamos a ver quién fue. Y dijo uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos. Judas Iscariote. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No era el santo, era el Judas Iscariote, digo. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El que lo iba a entregar, el traidor. ¿Qué dijo el traidor? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso es de un traidor, un Judas. Y escuche cómo Jesucristo le quita la máscara a Judas y a los protestantes. Dale. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. No porque a los protestantes le importen los pobres. Entonces, ¿por qué lo dicen? Sino porque era ladrón. A mí se me parece mucho a lo que usted me dijo, que decían los protestantes. No les importa un comino los pobres, son ladrones. Y el ladrón juzga por su condición. Entonces dice, es que el Vaticano tiene muchas riquezas. Son el reflejo de lo que tienen los pastores que personalmente para ellos tienen su propio avión, que tienen su propia mansión, que roban a la gente con la fe y se hacen ricos mientras la gente... Entonces el ladrón juzga por su condición. Cuando usted y yo sabemos que en el Vaticano lo que hay no le pertenece al Papa, el Papa se muere o el Papa, como hizo Benedicto, se hace a un lado y no se lleva nada, no es propio del Papa, mientras que lo que tienen los pastores evangélicos, eso es propio de ellos. El Papa no puede vender el Vaticano porque eso es, ¿saben cómo se llama? Patrimonio universal. No puede venderlo. Eso no le pertenece a él. Él no puede disponer de eso. ¿Sabe por qué le interesa a los protestantes que el Vaticano venda todas esas esculturas que son una riqueza en el Vaticano? Porque ahí está la prueba misma, la prueba clara de que la Iglesia Católica es la de Cristo, porque tiene toda una trayectoria. ¿Sabe por qué tiene todas esas riquezas? Porque no es en dinero, es en todo lo que tiene. Es una riqueza cultural donde le comprueba que la única iglesia que tiene 2000 años que viene de Cristo es la católica, y ahí están las pruebas. Los protestantes quieren que la iglesia salga de eso para que nunca se le muestre al mundo que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque ellos no tienen nada de 50, vamos a poner de 500 años para atrás. Ellos no tienen nada, ellos no tienen una capilla de más de 500 años, no tienen un templo, no tienen ninguna reliquia más de 500 años, ellos no tienen un libro de más de 500 años, ellos no tienen nada. Y la iglesia católica tiene en el Vaticano, ¿sabe qué? Incluso los papiros de la Biblia. Los tiene. Tiene tantas riquezas, tiene riquezas culturales que tiene el Vaticano. Y eso para ellos es una ofensa. ¿Cree que a los pastores le importan los pobres? ¿Sabe? Se lo voy a mostrar por qué no le importan los pobres. No se lo voy a leer, solamente se lo voy a decir. Cuando Jesucristo vino el joven rico y le dice, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dijo lo mismo que el pastor evangélico. Ya los cumplo, aleluya, gloria al Señor. Yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado. Y Jesús le dice hoy a los pastores evangélicos, muy bien, eres como un joven rico. Te falta una cosa para entrar al reino de los cielos. Vaya, venda el yate que tiene, venda la quinta que tiene, la mansión que tiene, la finca que tiene, todo lo que tiene, y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Qué hacen los pastores? Mejor me quedo tranquilo, pero yo vender eso no. Si le importara a los pobres, los protestantes, los pastores evangélicos, lo que tienen se lo daría a los pobres. ¿Se acuerda San Francisco de Asís? Le importaba a los pobres, ¿sí? Para la muestra un botón, vendió lo que tenía y se lo dio a los pobres. Ese sí puede reclamar. Pero que vengan a reclamar los pastores evangélicos, que le importan los pobres. Se reúnen todos los evangélicos, todas las sectas evangélicas, todas. Y se reúne la Iglesia Católica y no le llega por los tobillos lo que hace la Iglesia Católica con los pobres. No hay una institución en el mundo que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. Y si usted reúne a todas las sectas, de todas las obras de caridad que hacen las sectas, no le llega ni por los tobillos a lo que hace la Iglesia Católica. Solamente que la Iglesia Católica recuerda la frase de Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés, la izquierda lo que hace tu derecha. Mientras que los protestantes andan diciendo lo que ellos hacen. ¿Y la Iglesia Católica? Ah, mire Venezuela ahorita. Venezuela ahorita. Gente muriéndose de hambre. No tienen medicina. ¿Dónde están las sectas? ¿Saben quién es el que está ayudando? ¿Quiénes son los que están ayudando? Calladitos. Que el gobierno no lo detecte. Los curas, los obispos, la Iglesia Católica. ¿Y dónde están los evangélicos? Aquí bien instalados. Un saludo para aquellos adventistas, hermanos, que están convirtiendo en la iglesia, ya están convirtiendo. Nosotros, con la ayuda que la gente da, estamos dándole de comer a casi 2000 familias de 6-8 personas. Cada sábado se le da al mercado, vaya, coman, deben, se les busca la comidita, se les da la comidita. Los que nos vendían la comida no sabían para qué era, y eran adventistas. Y un día quisieron saber para qué se compraba tanta comida, porque se compra comida cantidad. Fueron y vieron la cantidad de gente que iba. Y preguntaron, ¿y cuánto cobran? Nada. Es la iglesia católica que hace obras de caridad. ¿Sabe qué dijo una de ellas? ¿Por qué la iglesia de nosotros, la adventista, no hace nada de eso? ¿Por qué nuestros pastores es solo para ellos y por qué no hace obra de caridad? Esto es increíble. Esto no lo sabíamos nosotros, que la iglesia católica haga eso. Estoy poniéndole solamente un ejemplo. Pero los protestantes hacen como los comunistas. Hacen propaganda de los pobres solo para robar. Para que digan que ellos son buenos. Y a lo mejor le dan, los comunistas le dan una casa a un pobre y lo publican por todos los medios. Y hacen creer que se preocupan por los pobres. Le dan una casa a uno y dejan que millones se mueran de hambre y sin casa. Si no, miren el ejemplo de Venezuela. Que hacen alarde cuando dan un mercado a un pobre. Un mercado a un pobre, ¿sabe qué es el comunismo allá en Venezuela? Un mercado que dan cada vez que hay elecciones. ¿Y saben cuál es el mercado? Un kilo de arroz o dos kilos de arroz, un litro de aceite, si acaso hay aceite, y a lo mejor un pollo. ¡Tremendo mercado! Le damos a los pobres. Y hacen eco y ponen las televisoras entregando a dos personas, a tres personas, para decir que no es a todos. Y los demás que se mueran de hambre. Así también están los protestantes. No es porque le importen los pobres, es porque son ladrones. Y el ladrón juzga por su condición. Pero sepa que en la iglesia católica se busca ayudar al necesitado, al pobre, y se ayuda más que en la secta. Bueno, yo creo que ya la hora, ¿verdad, padre? Vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir. Señor, Dios omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir, que esta semilla que se ha sembrado, crees que germine en nuestros corazones para la cosecha de la vida eterna. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Agradezco al Padre Cirilo y a Monseñor el Obispo Celestino. A Monseñor Celestino, al Padre Cirilo y al otro Padre, ¿cómo es que el otro Padre que nos acompaña? Valiente, Víctor. Víctor Valiente. Sí. Víctor Valiente. Gracias por abrirnos las puertas aquí y poder compartir con todos los hermanos. Gracias a los que vinieron. Gracias a los que lo siguen a través de las redes sociales. Dios les pague por esa disponibilidad, esa sed y esa hambre de la palabra, por querer acompañarnos, tanto católico como no católico. Ahí queda la semilla y Dios la hará crecer. No olviden suscribirse, dale me gusta, suscribirse, dale a la campanita, compartirlo con los demás. Sepan que ustedes quedaron grabados, ya pueden llegar a su casa, buscar Padre Luis Toro y ahí se van a encontrar porque lo filmaron. A ver si estaban dormidos o estaban atentos. Ustedes mismos se van a ver y a compartirlo con los demás. Y esto puede ayudar a evangelizar a otras personas. Muchas gracias. Aplausos.